Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a un directo de Mindalia.com. Yo soy Dalai y voy a estar acompañándoos hoy junto a los increíbles especialistas que vamos a tener. Vamos a comenzar este día de directos con Itziar Sistiaga, que viene a hablarnos de un tema que a mí personalmente me gusta un montón, la magia de la escritura como terapia. En esta entrevista con Itziar vamos a hablar sobre diferentes temas, pero que tienen una misma base en común, que es la escritura. Vamos a conocer más sobre los beneficios de esta herramienta creativa y emocional para el autoconocimiento, para los bloqueos creativos, bueno, y también para las personas que quieran dedicarse profesionalmente a la escritura, que seguro que las hay. Así que hola Itziar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gustazo tenerte aquí. Hola, buenas tardes, encantada de saludarte. Bueno, pues el gusto es mío y Pierre, como decía, vamos a estar hablando de la escritura como herramienta terapéutica, pero aparte también espero que nos des algunos tips para los que nos gusta escribir y quizá pues querríamos hacerlo de una forma un poquito más profesional, que seguro que también puedes ayudarnos. Pero vamos a centrarnos primero, como decía el título, en esa herramienta terapéutica fantástica que es la escritura. Si te parece, haznos una pequeñita introducción al tema y ya voy avisando y animando a todas las personas que nos estén viendo a que dejéis vuestras preguntas, vuestros comentarios, inquietudes en el chat, porque vamos a estar, como siempre, muy atentos para leerlas aquí en directo. Bueno, pues en principio para orientar un poco o centrar el tema, la escritura en general ya es terapia de por sí. Entonces, para mí el concepto de magia viene a que se realiza una alquimia a través de las palabras y a medida que vamos escribiendo conseguimos alquimizar todos esos sentimientos y transformarlos en historias o transformarlos en cuentos o relatos que consiguen ir vaciando la mochila de experiencias y de emociones que tenemos dentro. Está probadísimo que el hecho de escribir nos ayuda a calmar el sistema nervioso, nos ayuda a generar hormonas de la felicidad y del bienestar y, por tanto, siempre después de una sesión de escritura uno se encuentra mejor de cómo al salir que cómo entró allá. Entonces, yo poquito a poco, a través de haber experimentado conmigo misma y ver la repercusión que tenía en mi propio emocionario, pues empecé a integrar este tipo de ejercicios en las clases de escritura creativa. Primero me enfocaba mucho en la creatividad y en evadirme y en salir de mí misma creando otros mundos, pero luego me fui dando cuenta que en el momento en el que entraba yo en escena o entraba mis emociones en escena, después había una gran mejoría dentro de mí. Entonces, bueno, ya llevo también como 6 o 7 años impartiendo estos talleres y la verdad que tengo la suerte o el privilegio de poder decir que son muchísimas las personas que se sienten bien y que han aprendido a utilizar la escritura como herramienta terapéutica. Es cierto, voy a hacer una pregunta para empezar que, bueno, seguro que alguna gente que nos ve ahora en directo o también después en diferido, porque como sabéis el vídeo queda en nuestro canal de YouTube, pues a lo mejor se hagan. ¿Es necesario considerarse un buen escritor para practicar esto como terapia? Es decir, habrá gente que a lo mejor esté viendo y diga, guau, pues creo que esto no es para mí porque a mí pues no se me da muy mal escribir o juzgo mucho, ¿no?, sobre lo que escribo. Entonces, supongo que a nivel terapéutico no es necesario ser un buen escritor para poder utilizar esta herramienta. Claro, nada que ver, nada que ver. Para mí la escritura emocional o la escritura terapéutica no tiene nada que ver con la ortografía, por ejemplo, y de hecho creo que no hay que centrarse en el cómo sino en el qué, en qué es lo que estoy escribiendo, qué es lo que necesito expresar y soltarlo y volcarlo en el papel o en el ordenador, ¿vale? Porque al final pues depende lo que tengamos delante. creo que es importante que tengamos en cuenta que ser un gran escritor, ¿quién lo dice? Ahí entraríamos ya en los juegos del ego y en ¿no? las expectativas y esa falsa ilusión de que son los otros los que nos tienen que validar, ¿no? Yo creo que un gran escritor es, o una gran escritora es aquella persona que escribe con la grandeza de su corazón. Y ya, y luego puedes tener más o menos lectores, pero lo importante es que tú estés escribiendo desde ti y para ti en primer lugar. Cuando hablamos de escritura terapéutica, Ciar, supongo que, como decíamos, ¿no? Lo pone además en la descripción de esta entrevista, nos ayuda en ese proceso de autoconocimiento, de introspección, pero a veces es difícil, ¿no? Sobre todo cuando estamos pasando por un proceso complicado, ya sea a nivel emocional o, bueno, pues podamos tener niveles elevados de ansiedad o estemos en un proceso depresivo. A veces es difícil hacer ese ejercicio de introspección y de autoconocimiento. ¿Cómo recomiendas tú comenzar con la escritura como terapia sin que pueda resultar algo agresivo o excesivamente chocante, ¿no? De una forma pues que nos movilice, que nos ayude, pero sin llegar a desequilibrarnos. Pues para empezar, yo recomendaría, siempre hablo del cuaderno negro, que es como el vomitorio, el lugar donde dejar por escrito aquello que estamos sintiendo y tener claro que ese cuaderno única y exclusivamente es para escribir todo eso que nos pesa. Que después eso que hemos escrito no lo vamos a releer, por tanto, se pueden ir arrancando las hojas y romperlas directamente. Una vez escrita, una vez fuera, ya está, es como una exfoliación, fuera, ya está, ya no me pertenece. Porque una tendencia que tenemos cuando estamos muy bajitos de moral es a releer y a recrearnos en ese dolor. Entonces, lo que a mí me resulta importante y muy válido es incidir precisamente en que no hay que releerse, sino que para comenzar el primer ejercicio fundamental es escribir, soltar y tirar. Ya está. Y no hay que exigirse tampoco en cuanto a la cantidad. He escrito 5 líneas, he escrito 2 páginas, da igual lo que necesites. El cuerpo te va a ir dictando y tampoco juzgues lo que estás escribiendo y, de nuevo, tampoco juzgues cómo lo estás escribiendo. Da igual si tienes faltas, si no sabes cómo llamar a esto que estás sintiendo, si te sale decir 1000 palabrotas, da igual, tú exprésate y empieza a conectar con tus emociones y a validar todo lo que sale. Así que, bueno, en principio, yo esos serían los consejos que daría a la gente para que no entre en barrena, ¿no? ¿Para qué tipo de procesos recomiendas especialmente la escritura? No sé si como terapeuta has acompañado también a personas, ¿en qué momentos desde tu experiencia la escritura ha sido muy buena compañera en un proceso terapéutico? Pues por ejemplo en procesos de duelo, en procesos tanto de duelo perinatal también, en procesos de separación, en procesos para superar y aceptar enfermedades tanto físicas como de salud mental, para personas que tienen que superar un bache personal importante. Y bueno, en realidad es que para cualquier tipo de situación la escritura es una herramienta fantástica de ayuda. Entonces, da igual lo que te esté pasando al final, lo importante es que sepas que tú misma puedes empezar a soltar un poquito de presión de dentro de ti en cuanto te acercas a un papel y a un bolígrafo. Es que no necesitas más, no necesitas técnica tampoco. Y vamos a intentar que la gente se lleve, si te parece, Ciar, de aquí también algo práctico, ¿no? Yo tengo aquí mi cuaderno, yo siempre me vengo a todos los directos con el cuaderno para tomar notas, pero si tuvieras que proponer un ejercicio para que la gente se conecte a la escritura, para que la gente en casa pueda de alguna forma pues comenzar, ver si es para ti, si te gusta, si te hace sentir mejor, ¿cuál podría ser alguno de esos ejercicios para poder comenzar? Bueno, a mí me gusta mucho el ejercicio en el que directamente te preguntas a ti misma cómo estás cómo estás, qué quieres y qué piensas de ti misma. Y a partir de ese momento es curioso porque empiezan a aflorar como todos los juicios y prejuicios que tenemos, todo lo que queremos decir y lo que no queremos decir. Y para mí es muy interesante darme cuenta de todo lo que estoy escribiendo y al mismo tiempo de todo lo que no me atrevo a escribir. Con lo cual sería un doble trabajo, ¿no? Un trabajo el que estás llevando al papel y otro el que estás adivinando dentro de ti, el ver que no te atreves a contar esto, que no te atreves a decir esto bueno de ti, porque tenemos también como esa tendencia a decir primero todo lo malo o todos los defectos o todo aquello que nos falta y en cambio no nos cuesta, ¿no?, decir todo aquello que nos merecemos o mencionar las virtudes que tenemos. Entonces, un ejercicio como de mirarte al espejo y que ese espejo sea un papel, me parece que es una muy buena fuente. También para ver si te estás juzgando, de nuevo, repito esto, sobre el cómo escribo, si esto es de calidad. No se trata de calidad, de nuevo, ¿vale? Se trata de que te estás dedicando un tiempo a ti. Vamos a ponernos en ese hipotético caso que te decía yo hace un momento, ¿no? Y es que me viene ahora mismo súper grande preguntarme qué quiero, hacia dónde voy, quién soy, porque me siento súper perdida o porque estoy en un momento de completo bloqueo o por cualquier razón. ¿Podemos pasar a una escritura más ficticia que también nos pueda ayudar para comenzar? Si no, digamos, si no nos sentimos preparados para hacer ese ejercicio que te decía, ¿no?, de introspección. Sí, claro, y para ello hay un ejercicio que es fantástico, que es el del alter ego, por ejemplo, que es el de, bueno, en vez de llamarme Itziar, me llamo María y entonces voy a contar la historia de María. Entonces María es la que va a expresar cómo se siente Itziar, pero como es María la que lo está escribiendo desde esa ficción del personaje inventado, yo lo que voy a sentir es mucha más libertad para decir aquello que Itziar no se atreve a decir y que en cambio María es capaz de expresar. Esa sería una buena práctica, la de utilizar el alter ego, y si no, si ya nos vamos al mundo de más allá de la ficción, yo recomendaría empezar con cualquier ejercicio de escritura creativa, algo que te obligue a salir de ti con cualquier disparador de ideas, ¿no? Pues hoy me he despertado y estaba en el zoológico, o cualquier idea que a priori pueda parecer muy loca y que te invite a salir de tu círculo de emociones, de todo eso que te está ahora mismo constriñendo. Entonces, en el momento en el que sales de ahí, lo que consigues es empezar a sentirte como más libre, menos pesada, y después ya podríamos entrar ya en ese mundo más emocional, ¿no?, del cómo estoy, cómo me siento y de ir acercándonos, ¿no? Es empezar desde fuera hacia adentro. Fíjate que yo soy muy imaginativa, me estabas diciendo y yo estaba pensando, bueno, pues yo me voy a llamar Sofía y, ¿no?, ¿y qué contaría Sofía? Y es cierto que ya desde esa imaginación uno se atreve más a contar y a expresar que cuando estás hablando de ti en primera persona. No sé si por el miedo a que otra persona de repente lo pueda leer y pueda identificar que eres tú la que escribe o si es una cuestión muy personal, porque yo tengo un cuaderno en el que nadie leería y aún así creo que me sentiría más cómoda ahora mismo escribiendo desde un personaje ficticio que desde la propia Dalai. O sea, me parece súper interesante. Claro, porque tú no te sientes vulnerable ahí, porque ahí a la que le suceden cosas y la que está expuesta es esa María o esa Sofía. Y sin embargo, si la que escribe es Dalai, ay, las historias son mías. Entonces, parece que cualquier persona que te vaya a leer va o a sentir pena o compasión o va a conectar contigo y tú lo que quieres simplemente es expresarte, no sentirte juzgada. Y a veces, Itziar, te hablo desde mi caso personal, yo ya he hablado de esto en Mindalia en algunas ocasiones. Yo personalmente tengo TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y hay muchas veces en las que no me identifico con las cosas que pienso, ¿no? Tengo pensamientos, pues eso, que son muy intrusivos y que no me gustan especialmente. Entonces, escribirlos a veces es muy complicado. Y yo te confieso que sí que uso la escritura. De hecho, lo hago tal como tú dices. Tengo un blog de notas donde cuando ya siento que estoy de alguna forma sobrepasada, escribo y después lo borro porque me ha sucedido lo que tú decías. He releído mucho esa nota que de repente escribí y en mi caso personal me ha generado más obsesiones como aferrarme a esos pensamientos con los que no me identifico. Entonces, creo que es muy interesante lo que estás compartiendo. Sí, es que tenemos esa tendencia de darle vueltas y de rumiar mucho aquello que nos duele y que nos preocupa. Y bueno, pues igual tenemos que tender a ser un poquito más zen o tener esa conciencia de zen y decir, bueno, aquí y ahora, y estar constantemente volviendo al presente para no engancharte a esa emoción. Y es que además, como somos tan imaginativas y tenemos tantísima creatividad todas las personas, nos inventamos unos escenarios terribles y entonces lo que era muy pequeño, si empiezas a releerlo, lo vas a ir haciendo grande porque tu emoción se va a ir amplificando. Entonces yo siempre recomiendo que depende de lo que estés viviendo y si te cuesta gestionarlo, rompe ese papel. O sea, no es, ya surgirán cosas que sean más creativas y ya surgirán cosas que sean para poder mostrar al mundo. Pero esto es un ejercicio terapéutico tuyo, entonces esto no requiere de revisión, requiere simplemente de soltar lastre. Vamos, si te parece, con una pregunta que nos hacen a través del chat. Jesús Manuel Puebla en YouTube y desde Argentina dice, ¿tiene el mismo efecto terapéutico la escritura en manuscrito que en un ordenador? ¿Escribir a mano o escribir al ordenador? Bueno, se ha comprobado que escribir a mano rebaja los niveles de cortisol porque se conecta directamente con el sistema nervioso y lo que os decía al principio, ¿no? Uno se siente muchísimo mejor y consigue bajar esas pulsaciones, incluso la respiración se calma. Sin embargo, si eres una persona que puedes escribir en el ordenador y que también eres capaz de entrar en ese estado de meditativo en el que entramos cuando escribimos, el beneficio sigue siendo el mismo, porque parece como que te has metido en una cueva y cuando sales de esa cueva sales renovado. Entonces, aunque sea mucho mejor, sobre todo para temas terapéuticos, volcarlo sobre un papel, yo también escribo mucho a ordenador y sobre todo aquello que tiene que ver con algo más creativo, sí, pues también por agilidad y bueno, porque yo ahora mismo ya tengo esa capacidad de en cuanto me pongo a escribir, conectar con esa otra yo que yo siempre digo que está como en otro plano y consigue conectar pues con esa fuente, ¿no? Desde donde bajan las ideas. Y Cian, me decías antes de comenzar, que ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? De un taller que tú tienes precisamente de escritura. Y me gustaría preguntarte por la escritura automática o la escritura, digamos, un poco más a nivel de subconsciente, ¿no? Porque tú me decías, este taller es un taller canalizado y eso me ha recordado, bueno, pues que la escritura automática o a nivel del subconsciente nos conecta a eso, ¿no? Con la intuición, con la canalización, ¿de qué forma se practica? Bueno, pues la escritura automática, como bien dices, es ese ejercicio de ponerte a escribir sin ningún tipo de expectativa. Empiezas a escribir lo que salga, el tiempo que sea, y a medida que te vas familiarizando con esta escritura automática, te das cuenta de que van llegando ideas que ni siquiera eras consciente de que tenías en la mente. A partir de ahí, cuando esto ya se convierte en un hábito, pues suele suceder que empiezas a recibir mensajes o lo que bien has dicho, canalizaciones, en las que te das cuenta que estos mensajes ya no es que ni siquiera pensaras que estaban ahí, sino que reconoces que no son tuyos y que tú simplemente eres un canal que estás transmitiendo ese mensaje, ¿no? Te hacía esta pregunta porque, bueno, como sabrás, habrá mucha gente aquí en Mindalia que esté interesada y que le guste, ¿no?, la canalización, que quiera aprender a canalizar. Y es cierto, pues, que la escritura ya se ha mencionado un montón de veces como una herramienta que propicia también esa capacidad de conexión y de comenzar a hacer canalizaciones. Así que también me parece súper interesante. Ahora sí, si te parece, antes de continuar, háblanos un poquito de ese taller, que es un taller online que tienes siempre disponible en tu página web y además me has dicho, bueno, pues es que en el taller hay ejercicios, vídeos, meditaciones, hay un poquito de todo para esas personas que quieran realmente acercarse un poquito más a la escritura. Sí, pues este es un curso que se llama Escribir desde el ser y que precisamente fue totalmente canalizado, fue toda una información que me llegó y que dije, bueno, vale, pues vamos a sacarlo adelante y a contar todo este proceso de cómo ser capaces de contar nuestra propia historia. Desde nuestro ser, ¿no? Hablando pues desde la cronología de nuestra propia historia, hablando por capítulos de nuestra vida, cómo hacer ese cronograma y toda esa organización de estructura, porque a veces dices, vale, quiero ponerme a escribir, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Me gustaría escribir mi vida, pero no sé qué tengo que hacer. Y bueno, ahí está esa jueza interior que te está todo el rato diciendo, no, así no, así no. Entonces, este curso lo que hace es de una forma muy, muy, muy, muy sencilla ir guiándote en esos pasos, en vídeos muy cortos, muy directos al grano, con un cuaderno de trabajo, un librito mágico, una visualización, ahí también una meditación para despertar a ese yo escritor. Y bueno, y un montón de ejercicios de escritura emocional precisamente para ir conectando con esa voz que tenemos dentro. Pues recuerdo que tus redes sociales decía que dan en la descripción de este vídeo en YouTube, también la página web a través de la cual podéis reservar si os apetece este curso maravilloso. Y ahora sí, si me das permiso, Iciar, voy a hacer una breve pausa de unos segundos para lanzar un pequeño spot, que como sabéis tenemos los días 30 y 31 de este mes de octubre, nuestro programa especial de difuntos, que dura 2 días y donde vamos a estar hablando de temas relacionados con el más allá, la parapsicología, la mediunidad, bueno, vamos a tener un poquito de todo, procesos de duelo. Así que ahí os dejo el spot y el tiempo justo para que vayáis dejando en el chat todas vuestras preguntas, que aún nos quedan unos minutos con Iciar y vamos a estar tratando de contestarlas todas. Ahí lo paso y enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos por aquí de vuelta. Iciar, una pregunta de mi cosecha, digamos. El miedo que es un gran compañero, un gran maestro de vida, todos tenemos miedos. Si se trata de ayudarnos a afrontar, a transitar, a superar, no sabría cómo decirlo, los miedos que tenemos, ¿de qué forma podemos usar la escritura? Porque supongo que no es simplemente escribir, oye, pues a mí, y me lo invento, ¿vale? Vamos a hablar de algo un poquito más banal, podríamos decir, a mí es que me dan miedo las arañas. ¿De qué forma, digamos, se estructura un ejercicio para superar el miedo a través de la escritura? Pues mira, si fuera este caso de la araña, yo lo que haría sería convertirme en esa araña y contar la historia desde la araña. Un ejercicio de personificación que se llama, ¿no? De traslación. Entonces yo me convertiría en esa araña y sería yo la araña que te está mirando. Y empezaría a jugar. En vez de centrarme más en algo que me paraliza, que es el miedo, empezaría a conectarme con algo que me moviliza, que es el juego. Y aquí yo creo que hay una parte muy importante que se nos ha olvidado y es que como tenemos esa tendencia al drama y tenemos esa tendencia a ser muy sufridores, pues nos olvidamos de que desde el juego es como conseguimos conectar con la creatividad y la creatividad es la que nos ofrece muchísimas más alternativas. Entonces, En el momento en el que yo cambio el punto de mira, en el que me pongo, por ejemplo, en el lado de esa araña, pues ya estoy ofreciendo nuevas visiones y nuevos puntos de vista que igual hacen que no pierda el miedo directamente, pero que incluso llegue a soltar una carcajada por vaya tontería escrito, ¿no? Y eso ya, esa carcajada ya va a hacer que te sientas un pelín mejor. En cuanto a otro tipo de miedos, pues yo empezaría todo el tiempo escribiendo, tratando de no juzgar, y ya sé que lo repito mucho, pero es que creo que eso es lo que más he observado en todos estos años dando clases, ¿no? Que tendemos muchísimo al juicio y a estar constantemente comparándonos con otros o a estar valorando lo que estamos escribiendo en vez de lo que quiero transmitir escribiendo, ¿no? Y que estoy escribiendo para mí, no estoy escribiendo para nadie más, estoy liberándome. Entonces yo iría poquito a poco y procuraría jugar también con ese miedo para quitarle un poco de dramatismo. Y si hablamos, pasamos de miedos a algo un poquito más, digamos, amable, que es la manifestación. Para manifestar algo que deseas en tu vida, algo que quieres conseguir, ¿cómo podríamos hacer un ejercicio de escritura? Yo te voy dejando todas estas cosas que creo que pueden interesar mucho a la gente que nos ve, como para que tomen un poquito también nota y puedan hacer también algo práctico, ¿no?, cuando termine este directo. Claro, para manifestar, Es la escritura es una herramienta maravillosa. Partamos de la base de que tenemos que escribir en presente, dando las gracias como si aquello que quisiéramos manifestar ya formara parte de nuestra realidad. Entonces, imagínate que yo quiero una casa con piscina y jardín, pues gracias por la tarde maravillosa que he pasado en el jardín de casa junto con mi amiga, qué buena estaba el agua de la piscina, qué baño me he pegado más rico, gracias porque estoy viviendo en un sitio fantástico. Y bueno, empezar a detallar todo aquello, ¿no? La casa tiene unos balcones fantásticos que con unas vistas a la montaña y empiezas a recrearte. En el momento en el que estás escribiendo para manifestar, tienes que conectar mucho con tu emoción de satisfacción y con tu emoción de ilusión y dando por hecho que eso está. Y yo los textos de manifestación siempre los termino con el hecho está, gracias, gracias, gracias. Súper interesante, creo que es súper útil. Ya me da a mí que va a haber personas que van a estar practicando en casa desde hoy o el día que vean este vídeo, seguro, porque la manifestación aquí en Mindalia es un tema, bueno, temazo, trending topic, podríamos decir. Mira, nos pregunta Silga, porque antes nos hacía una pregunta Jesús que decía, oye, ¿tiene el mismo efecto escribir en manuscrito que en ordenador? Y ahora dice Silga, ¿y si es dictado por voz? Oye, es verdad, Eiciar, que es que a día de hoy tenemos un montón de herramientas y quizás se puede hacer de muchas formas. Entonces, si nos da un poquito más de pereza escribir o no encontramos el lugar adecuado para hacerlo, ¿podría servirnos un dictado, una nota de voz? ¿Podría surtir un efecto similar? Claro, vamos a partir de la base de que también hay personas que no pueden escribir. Yo tengo alumnas que por enfermedades que están padeciendo ahora mismo, pues los ejercicios los están haciendo precisamente a través de dictados. Y la verdad que en este caso vamos también a hablar un poco más de tema espiritual, ¿no? Lo importante es la intención. Y si tú tienes las ganas de expresar algo que llevas dentro, pues qué mejor herramienta que tu voz. Al final la mano es como la carretera, ¿no? El final del camino de esa voz, pero en realidad la voz puede expresar igual de bien que tu mano aquello que quieres transmitir. O sea que yo te animaría a que escribieras a través de dictado. Y en las relaciones personales, es decir, vamos a poner un hipotético caso de, por ejemplo, ¿vale?, para que se comprenda, una relación de pareja y de repente pues estoy atravesando una crisis o estoy teniendo más conflictos de lo habitual o noto que en algún punto pues no estamos llegando a entendernos bien, me siento frustrada o me siento enfadada, ¿puedo utilizar la escritura para mejorar esa relación, esa comunicación. Yo te digo también que yo lo he hecho, yo me he apoyado mucho en la escritura, muchas veces he dado muchas cartas, pero también, claro, pasa que llega un momento que a lo mejor la otra persona te dice, ya no me des más cartas, dímelo aquí en vivo y en directo. Y entonces yo decía, jo, es que a mí la escritura realmente me ayuda mucho. Entonces, ¿cómo lo propones tú? Claro, es que la escritura te ayuda a ordenarte por dentro, en primer lugar. Entonces, yo creo que en cualquier conflicto, y por ejemplo en estos conflictos de pareja, yo lo que haría primero sería ordenarme a mí misma. Y no necesariamente escribiendo parrafadas de lo que siento o lo que quiero transmitir, como si hiciera la lista de la compra, ¿vale? De detergente, lechuga y tomate. Yo empezaría a poner una lista de temas que me preocupan o que me afectan, y luego ya a partir de ahí los desarrollaría, y como bien has dicho, pues podría empezar escribiendo una carta o preparándome un guión de lo que luego le transmitiría a esa persona. Pero es verdad que escribir una carta te ayuda un poco como a poner esa máscara y decir, bueno, es que esto te quiero decir porque no sé si voy a ser capaz de con palabras transmitirte todo aquello que realmente te quiero transmitir. Y es verdad que hay personas que nos expresamos muchísimo mejor por escrito que de manera oral. Entonces, esa persona que es tu pareja tiene que entender también esa parte de ti y que no es que te estés negando a esa conversación posterior, pero que igual como esa introducción pues es el aperitivo de la carta. Poco a poco, a medida que vayas ganando confianza en esa comunicación y esa comunicación con la pareja sea mucho más fluida y más honesta, pues las cartas dejarán de tener sentido porque ya directamente os conoceréis de tal forma que podréis compartir las ideas, emociones, frustraciones, tal cual vayan saliendo y surgiendo. Quiero recordar que estamos en riguroso directo con Itziar Sistiaga, que este vídeo va a quedar después publicado en el canal de YouTube en diferido para que lo podáis ver todas las veces que queráis. Y si os está sirviendo esta información, si os está siendo útil, si os está de alguna forma pues conectando con alguna parte de vosotros, oye, compartid, es que no me canso de decirlo, compartidlo con alguien más que creáis que le pueda ayudar, dad me gusta, dejad un comentario positivo para que bueno, pues toda esta información se expanda, ¿no? Y tengamos ese efecto dominó, esa cadena maravillosa que también hace mucha falta en redes sociales. Y tía, te voy a hacer una pregunta más y ya voy a irme solamente a lo que digan en el chat para estos últimos 3-4 minutos que nos quedan de conversación. No, voy a irme a preguntas de la gente directamente, si da tiempo ya hago la mía. Mira, Anusha Sanilla desde México dice, a mí me ha servido escribir cartas no entregadas. Me lleva a conocerme a mí misma en relación a mis emociones, sentimientos, pensamientos, heridas, lealtades. De alguna forma escribiendo me ha llamado la atención lo de lealtades. ¿Se hace consciente lo inconsciente? Es decir, ¿de repente te das cuenta de cosas que no están en tus pensamientos o quizá pues eso, de lealtades, de traumas del pasado, de la infancia? ¿Es una buena herramienta también para eso? Claro, es que además nunca sabes todo lo que llevas dentro hasta que no te pones a escribir, y a veces a escribir sobre temas que a priori parece que no iban a tocar la herida. Me hace mucha gracia o me ha gustado mucho esa parte de cartas no entregadas, porque yo tengo un dicho que se lo escuché hace muchos años a una amiga que decía que en el momento en el que tú le escribes una carta a alguien, aunque no se la entregues, esa carta ya no te pertenece. Porque de nuevo la intención ya está enviada, ¿no? Y entonces esa carta ya le pertenece a la persona a quien se la has dirigido. Y entonces escribir una carta siempre es un acto de sanación. Y bueno, yo recomiendo mucho esas cartas no entregadas porque ayuda precisamente también a curar esas heridas, a ver esa relación con la otra persona en perspectiva. Mira, dejan entre todos los comentarios, dice Gaizka Funky Man a través de YouTube, en eso de las rupturas que te acompañe y Itziar en la escritura, top, pone en mayúsculas. Súper guay, gracias Gaizka, gracias por todos los comentarios que estáis haciendo. Ahora sí, te hago ya la ultimísima pregunta, bloqueo. Y cuando ya me bloqueo de repente un montón, tanto digamos en la escritura de proceso terapéutico como en la escritura un poco más ficticia. oye, es que me he bloqueado y es que ya no me sale nada, ni la O con un canuto. ¿Qué hago en este momento? Decía, ¿qué ejercicios puedo hacer como para salir de ese bloqueo y reconectarme quizá con ese proceso creativo? Vale, yo suelo recomendar siempre que no le hagamos demasiado caso a ese bloqueo, porque generalmente cuando nos ponemos a escribir lo que tenemos es como los adolescentes, ¿no? Este prefrontal que nos hace de barrera y se activa el miedo y la respuesta de huida. Entonces, cuando yo me bloqueo es como si subiera la barrera y dijera, aquí no pasa nada. ¿Qué miedo? ¿Qué voy a escribir sobre este tema que me va a doler o que va a repercutir en mí de alguna forma? Entonces, lo que yo recomiendo es empezar a escribir precisamente eso, de vaya mierda ejercicio, qué horror, yo no sé qué escribir, no tiene sentido nada lo que digo, si es que encima no sé qué tal. En ese momento, mientras estamos escribiendo, inconscientemente le estamos dando la orden a nuestro cerebro, le estamos dando las señales a nuestro cerebro de que lo que estamos haciendo no es nada que nos ponga en un riesgo biológico de que nos obligue a huir. Y por tanto esa barrera poquito a poco va bajando. Entonces, a medida que va bajando esa barrera, mientras yo sigo, es que vaya ejercicio, se le ha ocurrido a Itziar, pero qué cabeza tiene, pero cómo se me ocurre a mí apuntarme a esto, tal, tal, tal. Y a medida que va bajando esa barrera, va a llegar un momento en el que vas a conectar con lo que de verdad querías escribir. Pues es que estoy triste o enfadada porque he discutido con mi pareja o con mi hija o me han despedido del trabajo o X. Y bueno, yo creo que siempre que hay un bloqueo, más que creativo, es un bloqueo emocional. Es esa señal de alarma y ese miedo a exponerme y a sentirme vulnerable. Me había dicho que era la última pregunta, pero no. Te he mentido, Itziar, lo siento, porque es que ha llegado otra que me gustaría que también pudiéramos leer. Mari Carmen Carracosa Amat, a través de YouTube, dice, yo siento pena. Mi padre falleció en pandemia y me hubiera gustado el poder haberme despedido de él. Muchas personas que se han tenido que acoplar a esta difícil situación, que se han tenido que despedir en la lejanía de las personas que más querían, y tú decías que la escritura es buenísima también para los procesos de duelo, así que a ver si podemos decirle algo a Mari Carmen. Pues mira, Mari Carmen, yo te diría que utilizaras el diálogo a la hora de escribir y que tuvieras esa conversación con tu padre ahora en un papel. Para escribir un diálogo, bueno, esto es muy elemental, pero yo lo cuento por si acaso te puede ayudar, ¿vale? Cada hablante, es decir, tú irías en una línea y en la otra línea iría lo que tu padre te diría, ¿vale? Entonces yo iría diciéndole, pues, papá, cómo te echo de menos, cómo me hubiera gustado estar ahí. Y tú imagínate qué es lo que te respondería él y tú continúas hablándole. Más que entrar a escribirle una carta, yo jugaría o probaría con ese diálogo conectándote con él. Posiblemente vayas a llorar, ¡buah!, lo que no está escrito, pero permítete llorar porque es una forma de ir licuando todas esas emociones y de ir drenándolas. Y de hecho, si te conectas a este modo de escritura a través de diálogo con él, seguro, seguro, seguro que le vas a coger el gustillo y ya vas a escribir por placer y vas a conectarte con él para contarle tu día a día. Qué bueno, pues oye, muchísimas gracias, Itziar. Ha sido un gusto estar en esta conversación contigo. Me encanta la escritura y creo que lo explicas de una forma que se entiende súper bien y que realmente pues apetece, ¿no? Te da ese gusanillo como de empezar, de subirte a ese tren. Así que te voy a dejar unos segundos para que puedas despedirte y desde ya ojalá que nos veamos muy pronto de nuevo aquí en Mindalia. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado viendo el vídeo y a quienes lo veréis en diferido, y recomendaros una y otra vez que recurráis a un papel y un boli para que vuestras emociones bailen y se liberen y no se queden dentro, porque todo aquello que se queda dentro acaba haciendo mucho, mucho daño. Así que mejor fuera todo y con una sonrisa hacia adelante. Gracias, gracias. Pues ahora sí, nos despedimos de Itziar Sistiaga por ahora, siempre por ahora. Y gracias también, como siempre, a vosotros y vosotras del otro lado por compartir, comentar, hacer vuestras preguntas, por el interés, ¿no? que siempre nos mostráis en los directos. Y como siempre, pues nada, deciros que este ha solo sido el primero del día, que todavía nos queda más. Así que os dejo un ratito, nada, 20 minutos, para que podáis ir al baño, tomar algo, beber agua. Y volvemos aquí en un nuevo directo de Mindalia.com. Muchísimas gracias y un abrazo súper, súper, súper grande para todos.